De amor se me llena el alma cuando no estás a mi lado. Empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más. Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad. La madrugada me sorprende en mi desvelo. Falta en mi almohada el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver. Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer. Un saludo, papá, usted, ingeniero, para los mismos bueno, papás. La madrugada me sorprende en mi desvelo. Falta en mi almohada el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver. Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer. Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer.